Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Trazos y Rostros por La Retaguardia, como cada martes a partir de las 14:30, acompañándonos mutuamente desde el micrófono, desde el parlante, desde el teclado de la computadora, desde los lugares que a vos te agarra y que nosotros por suerte podemos entrar, que nos dejás entrar. Como cada martes, quien te habla, Néstor Elías, Natalia Bernades en la producción, Natalia Bianchi en la operación técnica hoy, y por supuesto todo el equipo de Trazos y Rostros, Emanuel Altuna allí desde Diamante, haciendo toda la tarea de redes sociales, Fabián Tomasi, Maricel Ortiz y Jessica Farías, resto de columnistas que nos acompañan en este ciclo, que le quedan poquitos programas, pero vamos a tratar de darte lo mejor que nos queda, como siempre. Vos sabés que te podés comunicar, si quisieras hacerlo, al 3533-1744 o a través de Trazos y Rostros en el Facebook. Ahí, por supuesto, vas a poder interactuar con nosotros, comentarnos tus pareceres y, por supuesto, me gustear estas cosas que se hacen en las redes sociales. Atravesamos otro diciembre, con el G20 haciendo pie en el país y la Organización Mundial del Comercio ostentando obscenidad. Marchas, deportaciones y discursos peligrosos en medio de una ciudad sitiada, observada, vigilada y violentada en su libertad. El gobierno argentino propuso una suerte de gran hermano y la buchoneada ante posibles acciones gestadas desde las redes sociales, habilitando un 0800. Patético. Estas cosas que nunca terminan de cambiar en nuestra Argentina, ¿no? Los medios concentrados ya no hablan de la peligrosidad de la orquestada RAM que sirvió para militarizar todo el sur del país. Parece que ya ahora no es tema hablar de la RAM. Hay que hablar de otras cosas. Tampoco se escandalizan por los cortes en vastas zonas de la ciudad, porque es claro, no hay pibes jugando al fútbol en el 9 de julio, llegados desde el conurbano. Y entonces no les asusta, no les molesta, parece ser. Porque solo hay yuppies mostrando poder en Puerto Madero, La Recoleta y El Bajo. En fin, en el país del no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo, diría una tremenda escritora que tuvo nuestro país. Seguimos exigiendo justicia por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel a manos de las fuerzas represivas del Estado. Santiago Maldonado, seguimos exigiendo saber toda la verdad, la profundidad de la verdad. Queremos saber qué pasó con Jorge Julio López, Iván Torres, Diana Zacayán, Lohana Berkins, Roberto López, Miguel Galván, Cristian Ferreira y tantos otros luchadores y luchadoras sociales de nuestro país. En todos los casos queremos la verdad. Siguen presos el lonco mapuche Facundo Joneswala en Esquel y Milagro Sala en Jujuy. Mañana habrá una marcha a la Cámara de Apelaciones para pedir por la excarcelación del lonco en la audiencia donde se tratará el tema. En un nuevo paso de la andanada anti-mapuche en el sur del país, el juez Otranto ordenó el desalojo por la fuerza de una familia mapuche que lleva décadas gestionando el camping Yapaypeni en el Parque Nacional Los Alerces. Esperemos de verdad que no se sucedan los hechos que se vienen sucediendo, lamentablemente, a lo largo del año en esa región ordenada por este tipo de jueces, como Otranto y Villanueva. El submarino Ara San Juan no aparece, 44 familias y allegados sufren el desquicio comunicacional del gobierno y los medios hegemónicos y han logrado estas familias un poco aglutinarse, juntarse en el dolor y plantarse de alguna forma frente al poder. Hay varias versiones de todo tipo sobre el destino y lo que sucedió con este submarino. Lo cierto es que el poncho no aparece. La ley de semillas, o mejor dicho, la ley de la propiedad privada de las semillas, así es como habría que conocerla, sigue dando vueltas en el Congreso y con la Organización Mundial de la Salud dando vueltas en el país, es obvio que las gestiones se intensifican para una gran cantidad de legisladores y legisladoras que están jugando al juego del distraído en un diciembre en donde el pueblo se la está pasando bastante mal. Las redes de trata siguen operando a lo largo y a lo ancho de nuestro país, al resguardo de los poderes de siempre, y los sucesivos feminicidios nos siguen interpelando como sociedad. Sin embargo, se nos suceden casi al límite de la naturalización. Se empiezan a consumar las reformas tributarias, laborales y previsionales en el Congreso de la Nación, y esto se hace con la gran complicidad de todo el arco político. Hay un gran esfuerzo del gobierno por explicar lo inexplicable, como en viejas épocas, y aparecen las obvias contradicciones. Mientras las hordas de economistas televisivos y la ciudadanía media exigen y aceptan recortes en subsidios, jubilaciones y salarios, los curas castrenses cobran más de 100.000 pesos, como los legisladores y ministros, ni hablar de jueces y directivos de empresas estatales, que además luego se terminan jubilando antes de tiempo y con jubilaciones de privilegio, fortunas. Cobran fortunas estos muchachos. Pero el ajuste hay que hacerlo, hay que recortar el gasto público, dicen, y allí es donde la liga la asignación universal por hijo, la ligan los jubilados, la liga el de abajo, el que está bien abajo. Más del 50% de los pibes argentinos siguen en la pobreza. La mega causa ESMA logró algunas condenas y también se dieron allí algunas libertades condicionales a genocidas. La justicia ambigua de cada día, que nos rodea, nos marca la cancha y nos obliga a estar presentes, no solo en los juicios, sino en la memoria permanente para que no se sigan liberando genocidas en este país. El servicio penitenciario impulsa a dar prisiones domiciliarias a 110 genocidas, todos mayores de 70 años, enviándolos a sus casas con tobilleras electrónicas. Aunque te parezca mentira, entre ellos vas a escuchar nombres increíbles como el del Tigre Acosta, el chacal de la ESMA, Miguel Echecolás, que entre otras cosas es el que está sospechado de la segunda desaparición de Jorge Julio López, y el cura von Bernick, que es ese genocida que bendecía las armas con las que mataban a miles de argentinos. Trump retornó a los títulos centrales de las agencias del mundo usando la vieja estrategia de tirar nafta al fuego. Es una vieja estrategia no solo de los Estados Unidos, sino de los poderes centrales. Avivar fuegos, generar los conflictos para de allí sacar sus réditos. Esta vez reconoció a Jerusalén como capital del Estado de Israel y ubicó allí la embajada de Estados Unidos. El mundo árabe, y no tanto, reaccionó y va a seguir reaccionando. El 2017, más allá de todo discurso, termina en la Argentina con 13 millones y medio de pobres, 2 millones y medio de indigentes, el 31,4% de la población urbana es pobre, de los cuales casi el 6% son indigentes, es decir, no tienen nada. Esta es la Argentina de verdad, la que duele, a la que nos dirigimos cada martes y cada día desde la retaguardia, desde los distintos programas, tratando de señalar esa otra agenda que es la que le pasa a las personas del día a día, la que no viven de los discursos televisivos, sino la que tiene que salir a laburar y encontrarse con estas realidades que se traducen en datos, pero que tienen trazos de realidades y tienen rostros muy efectivos, y en la mayoría niños y viejos que se nos están muriendo por causas absolutamente evitables, y que estamos generando toda una secuencia de generaciones, valga la redundancia, ya son tres generaciones destruidas en un país que no necesitaría de esto. Hoy es martes 12 de diciembre, esto es Trazos y Rostros, y así arrancamos el programa de hoy.